estás condenado. Después de darlo todo por ti, me dices que te vas, que te vas, y a mi lado nunca volverás, no volverás nunca más. Me quedaré aquí solo, tú seguirás tu camino. Mientras aquí me muera de dolor, tal vez a otro amarás. Pero quizás, quizás un día la felicidad me sonrirá y te podré olvidar. Cantamos todos juntos. Sufriré, lloraré, si no tengo tu querer. Sufrirás y llorarás, sé que tú lo pagarás. Sufriré, lloraré, si no tengo tu querer. Sufrirás y llorarás, sé que tú lo pagarás y te voy a olvidar. Seguimos con el grito. ¡Mafia! Eso es. Dice. Camino. Mientras aquí me muera de dolor, tal vez a otro amarás. Pero quizás, quizás un día la felicidad me sonrirá y te podré olvidar. ¡Sigue, sigue! ¡Así! Y te voy a olvidar.